Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, estamos en la Plaza San Fernando de Maldonado. Le tenemos que agradecer acá al señor de al placero que nos ha permitido estar a la sombrita, porque está pica y pica el sol a esta hora. Y estamos aquí porque se está armando el árbol navideño. Hay mucha gente trabajando, esto está bueno porque han unificado fuerzas para trabajar en este árbol navideño que es diferente a lo que ha sido en otros años. Ajá. Un árbol más natural. ¿Creció el árbol un poquito? No, al revés. Era lamentable el árbol que armaban hasta el año pasado, era lamentable. Bueno, ahora lo tienen, ustedes lo pueden ver. Sí, estaba viendo la foto ahí, sí. Por eso va. A mí me parecía como que más o menos era el mismo tamaño, pero por la duda te preguntaba. No, me da la impresión, Beatriz, que es un poquito más bajo, Beatriz Batista del municipio de Maldonado que está con nosotros y es quien además ha participado en los años anteriores. Es más bajito este, ¿no, Beatriz? Sí, hola, Karina. Hola. Hubo un comentario ahí de que era lamentable el árbol del año pasado. El año pasado fue... Sí, sí. Horrible. Lo voy a aclarar. El año pasado fue reciclaje. Fue todo adornos que hicieron niños de 2 años a 11 años con todas las escuelas, los colegios, escuelas rurales, niños autistas. Entonces para mí fue un árbol muy, muy especial. Claro. La gente realmente no lo entendía. Pero no. Lo quiero aclarar porque... Sí. Yo también quería aclarar, yo me refiero al impacto visual de un árbol de Navidad. Y tú pasabas de noche por la plaza, bastante oscura, no tan iluminada, y veías un pino con 4 o 5 luces colgadas, no veías más nada. A eso me refería. Porque no todo el mundo se acercaba, ¿verdad?, a mirar el detallecito de los arreglos que eran. También yo aclaro eso, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que la plaza hay que ponerle un poquito más de luz, de iluminar algunos árboles con colores, que eso estaría mucho mejor. Y bueno, estamos en proceso de todo eso. Beatriz, ¿cómo surge este que es, reitero, atípico, es diferente, es natural? ¿Cómo se hizo este árbol? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Quiénes estuvieron trabajando? Bien, este árbol quisimos hacer todo natural. La idea fue mía realmente, la planteé, me dijeron que sí. Entonces fuimos al Arboreto Lucich, que hay pila de árboles caídos, y de ahí sacamos troncos. La parte de Silsa, nos trasladamos a Silsa realmente a la parte de herrería, los invadimos. Y hace 2 semanas que estamos meta a trabajar y cada tronco hacerle el agujerito, que no teníamos la mecha especial, que fue todo bien, bien artesanal todo. Y la parte de los adornos navideños también, es todo manual, es todo desde el que pensamos, todo. Sí, cada mano con stencil, veíamos, pero ¿quiénes trabajaron en este trabajo de elaborar cada adornito que hoy está colgándose ahí? Bien, la parte de adicciones, que ahora Martín va a explicar, y la parte de Silsa, carpinteros, electricistas, herreros, pintores, todo. Fue un grupo humano espectacular realmente, nos unimos todos. Bien, ahora sí vamos a ir con Martín, primero saludarlo a Martín, que además de trabajar en adicciones, trabaja en Dejando Huellas, ustedes lo conocen, la audiencia también, hemos hablado en varias oportunidades, pero puntualmente en esta oportunidad y al inicio, porque después vamos a complementar con Dejando Huellas, Martín, decía Beatriz, trabajaron con adicciones, esta parte te compete a ti, la organización y demás, ¿cómo se trabajó, quiénes trabajaron, cómo se seleccionaron para trabajar? Y finalmente, ¿qué les ha dejado? Porque están aquí todos también, además de trabajar en la elaboración, trabajando en el armado. Bueno, un saludo a los que están en el piso, a la audiencia. Nosotros veníamos de finalizar tareas en equinoterapia de apoyo, también en el refugio Ángeles, un refugio de animales que está en la salida de San Carlos. Y bueno, cuando Bea nos plantea el armado del árbol, lo vimos conveniente de nuestra participación, porque a los chicos le hace bien todo lo que es este trabajo. Sabemos que vienen fechas complicadas, el tema de manejo de emociones y todo con el tema festivo, y bueno, que ellos puedan participar desde, bueno, de ir a la Arboleto Lucid, del armado, de pintar, de decorar, también lleva un trabajo terapéutico también, que tenemos charlas sobre de bueno, qué lindo ir con sus hijos, con sus familiares, visitar, que sea ese árbol lo hizo el papá, que lo hizo el hermano, que lo hizo el tío. Es una participación en conjunto que bueno, que lo vemos conveniente a la también para el trabajo nuestro, nuestra participación y para el lado terapéutico. ¿Es el cierre de este año de adicciones, esta actividad? Sí, este proyecto es Tu Nuevo Futuro, que participan Chicos en Recuperación, donde también tienen grupos de autoayuda, y este es la parte laboral, donde estamos cerrando este año con el árbol acá y el apoyo del municipio. Bien, Jorge, Ricardo, si tienen ustedes consultas para Beatriz o Martín desde allí. Bien, ¿cuándo formalmente va a quedar inaugurado? Bien, 20:30 se prenden las luces de la plaza. ¿Hoy? Hoy, sí. ¿Hoy? Viste que con todo esto de lo de la pandemia no va a haber ni banda, ni Papá Noel, ni Mickey, ni Minnie, que siempre es una movida linda. Y nada, y vamos a tratar de que para el próximo año sea un poquito más grande y más iluminado. Beatriz. así quedamos todos contentos, ¿verdad? Beatriz, me intriga mucho porque me encantan quién cortó las rodajitas de tronco y quién pintó los detalles que tiene. Bueno, todos nosotros. la parte de adicción, entre todos. Fue todo muy muy lindo, realmente. Tan lindas las rodajitas esas, realmente. Sí, el próximo año pueden venir a pintar. Bueno, bárbaro. Están invitados. Dale, gracias. Gracias. Yo cordito, bueno, no importa. Vos podés, Karina, también. Todos pueden. Bueno. Cerramos con Beatriz y le agradecemos el tiempo, pero déjenme cerrar últimas palabras con Martín, porque además Dejando Huellas está en un proyecto que nos interesa, que siempre acompañamos. Y en esta oportunidad es la entrega de juguetes. Y fuera de micrófonos hablábamos con Martín lo atípico de este año, el no poder abrazar a Papá Noel y tratar de que el niño entienda que no es como todos los años ir, llegar, abrazar a Papá Noel, dejarle su cartita. Se trabaja en forma diferente, Martín. Se comenzó la recolección de juguetes para la entrega. Contanos algunos detalles antes de cerrar. Bien, bueno, como estábamos hablando afuera del aire, agradecemos el apoyo de ustedes siempre brindando el micrófono para poder contar lo que estamos haciendo. La verdad que estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, este año es una mezcla de emociones, tanto para nosotros como para los chicos que vamos trabajando durante todo el año. Este año está planificado la campaña Gesto Navideño, que es la segunda edición. Y bueno, invitamos a la población de que una familia, de que un grupo de amigos, un grupo de trabajo puede armar una canasta navideña para una familia de los lugares que nosotros estamos frecuentando durante todo el año. Y bueno, nos pusimos como meta 160 canastas, llegamos, participaron el International College también, y bueno, la verdad que agradecido a todos los que participaron. A la hora de hacer la intervención, bueno, previo a que hablara el presidente en el día de ayer, ya estábamos viendo los peores panoramas para poder hacer la intervención, no como antes que hacíamos con muchos voluntarios, así que vamos a tener un cupo de 10 voluntarios que van a participar. Va a haber todo un armado de escena con duendes que lo van a recibir, un espacio abierto a las familias con un tiempo determinado de 15 minutos cada familia, y van a participar 3 familias por día nomás en los lugares que vamos a ir. El lunes 21 vamos a ir a Rodríguez Barrio. Los duendes te van a contar todos del Polo Norte, de dónde vienen, y que este año es diferente, que este año no se va a poder abrazar a Papá Noel, pero el cariño está, que va a ser una carta a distancia y un diálogo a distancia. Y bueno, todos con tapaboca, con mampara también para la protección. Así que bueno, va a ser una mezcla de emociones, porque sin duda la ilusión del niño cuando ve a Papá Noel es automáticamente abrazarlo. Así que desde la preparación previa se está armando para que él llegue a donde va a estar Papá Noel, que va a estar en un lugar que no está visible, para que pueda tener su lado íntimo con la familia y los niños, para poder llevar un diálogo y ahí retira su canasta y los juguetes. ¡Ah, por Dios! Cuánta emoción realmente. Muchísimas gracias, Martín, y que sea muy, muy éxito. Bueno, gracias a usted y gracias a toda la población que siempre se ha arrimado a colaborar con nosotros durante todo el año. Y bueno, y ustedes son una parte importante también para contar lo que hacemos y también para que se contagie más personas para el lado solidario, que bueno, el año que viene hay que entrar con mucho más fuerza todavía. Bien, ahí cerramos con Martín de Dejando Huellas. Agradecerle a Beatriz que se animó, porque Beatriz no quería esta nota, tenía pánico escénico. Salió bárbaro, Beatriz. Sí, la verdad que sí. Porque me criticaron un árbol, entonces ahí empecé divino. Ah, perdón. muchas gracias, porque eso fue como un empujón. Bueno, Ricardo, dijiste que te hablara, que se sacara. Estoy muy nerviosa, no quiero. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Fíjate que era como en el living de tu casa, sí, te dije. Sí. Cerramos, nos reencontramos en un ratito, no sé si... Ah, sí, tenemos tiempo, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. A ustedes, chau.